Bueno, a ver si les gusta. Este es un viejo escrito que nosotros hemos solido traer ya, también en alguna otra ocasión. Nos gustó mucho en su momento, pero se nos había perdido de vista. Y creo que en esta radio no lo hemos leído nunca. Sí, en Radio Vida y en Antena 1. Les recuerdo que todas estas lecturas de primera hora de la mañana ustedes las pueden ver en nuestro blog, que está en el Facebook. La idea es esta. Cuando las cosas en la vida parecen muchas, las cosas que nos pasan, las cosas que hacemos, cuando las 24 horas de nuestro día por ahí no son las suficientes como para hacer todo lo que querríamos hacer, es bueno recordar esta historia de un profesor que estaba dando una clase de filosofía. Llegó, saludó, buenos días chicos, hola profesor, ¿cómo le va? Tomen asiento, por favor. Eran épocas en las cuales los niños respetaban a los profesores, desde ya. Sin decir palabra alguna, este profesor tomó un frasco grande, de esos que venían de mayonesa Hellmann's antes, esos que eran grandotes. Ahora cuando te quieren vender mucha mayonesa, te la venden en sachets, ¿viste? Esos sachets grandes que te lo venden para los cumpleaños, bueno. Antes venían unos frascones así, más grandes que los de las aceitunas. Bien grandes, eran hermosos. Bueno, toma uno de esos frascos, los pone sobre la mesa. Estaba vacío. Y saca una bolsita, tenía pelotas de golf. Pone esas pelotas de golf adentro del frasco. Entonces los mira a los estudiantes. Observen. Las pelotas de golf habían llegado hasta el borde del frasco. O sea, hasta donde se le pone la tapa. Chicos, ¿qué es lo que ven acá? Un frasco con pelotas de golf. Miren, dice, ¿está lleno este frasco? ¿Está lleno el frasco? Entonces los estudiantes estuvieron todos de acuerdo en decir, sí, está lleno. Entonces el profesor después sacó de su bolso, de su maletín, una bolsa de balitas o de bolitas, canicas, como le dicen también. Las bolitas, balitas. Entonces pone las bolitas adentro del frasco de mayonesa con las pelotas de golf. Entonces, esas bolitas fueron llenando los espacios vacíos entre las pelotas de golf. Empezaron, iba moviendo y iban cayendo hacia abajo, cubriendo los espacios que quedaban entre las pelotas de golf. Entonces le vuelve a preguntar a los estudiantes, ¿y ahora chicos, el frasco está lleno? Y ellos volvieron a decir, sí profesor, está ahora está lleno. Entonces el profesor de su portafolio sacó una bolsita que adentro tenía arena. Arena. Y la fue echando adentro del frasco. La fue echando. La arena, ¿qué hizo? Ocupó todos los espacios vacíos. Así que el profesor les volvió a preguntar a los chicos. Miren, ¿el frasco está lleno, chicos? Unánimemente los chicos, sí, profesor, está lleno. Y los chicos a esta altura no sabían qué estaba haciendo este hombre. Le habían traído, como todas las mañanas, a su mesa de trabajo, su tacita de café. Entonces tomó el frasco, en vez de tomarse el café, se lo echó adentro del frasco, al café. Y bueno, los chicos a esta altura le dijeron, bueno, profesor, Llevamos 15 minutos con todo esto y cuando vieron que le echó el café adentro del frasco, los chicos se rieron. Y cuando se iba apagando esa risa, el profesor les dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Quiero que se den cuenta de una cosa. Este frasco que ustedes ven acá representa nuestra vida. Nuestra vida. Y sí, miren, las pelotitas de golf son las cosas importantes de nuestra vida. Son la familia, los hijos, tener salud. Esas son las cosas importantes. Nuestros amigos, Dios. Esas son las pelotitas de golf. Son las cosas que llenan completamente la vida y te apasionan. Son esas cosas que si todo lo demás falta, si yo perdiera todo lo demás y quedaran solamente estas pelotitas de golf, nuestras vidas aún así estarían llenas. Esas son las pelotitas de golf. Representan lo más importante. Amigos, familia, hijos, salud, Dios. Después, las balitas o las bolitas son cosas que también nos importan. Nuestro trabajo, nuestra casa, el auto, tener un auto, es importante. Y la arena es todo lo demás. Las cosas pequeñas. Las cosas esas diarias. Un paseíto, ir a cenar, tomarse un helado, una buena charla, ir al cine, comprarse ropa. Si ponemos la arena, o sea, estas cosas pequeñas, ponemos la arena primero en el frasco, no va a haber espacio para que entren ni las pelotitas de golf ni las bolitas. Y así ocurre con la vida. Lo mismo. Si nos gastamos todo el tiempo, toda la energía en las cosas pequeñas de la vida, no vamos a tener lugar para las cosas realmente importantes. Hay que intentar prestar más atención y mirar para adentro y decir cuáles son las cosas cruciales en la vida de una persona para ser feliz, para encontrar momentos de felicidad. La vida no puede ser eternamente feliz o una sucesión de hechos felices. Pero jugar con los hijos, tomarse el tiempo para ir al médico, uno mismo, no llevar también es importante llevar al niño al médico, pero tomarse el tiempo para ir uno al médico, ir con la pareja a cenar, o con los amigos, ir a trotar, a correr con la familia, con los amigos, practicar un deporte. Siempre va a haber tiempo para otras cosas, siempre. Siempre, para otras cosas puede haber tiempo. Para a lo mejor para perderse toda una mañana arreglando la llave del agua. Siempre va a haber tiempo. Pero a veces cuando se pasa el día y no hacemos nada con los chicos, a veces caben todas las cosas en el día. A veces tenés tiempo de ir a caminar con los chicos o de darte una vueltita por el médico. Pero lo ideal es que uno sepa que se tiene que ocupar de las pelotas de golf primero. que son las cosas que realmente importan. En otras palabras, establecemos un orden de prioridades. Lo demás es solo arena. Es solo arena. Y ahí se quedó el profesor mirándolos a los chicos, que se habían quedado perplejos con esta explicación. Y uno de los estudiantes tímidamente lo mira al profesor, levanta la mano. Sí, le dice el profesor. Mire, y usted terminó de hacer todo eso y le echó su café ahí adentro. Le echó la taza de café. Y el profesor, riéndose, le dijo, es muy bueno que lo hayas preguntado. Muy bueno. Solamente era para demostrarles que no importa cuán ocupada sea tu vida o pueda parecer tu vida, que siempre hay un lugarcito para un par de tazas de café con un amigo. ¿Está bien? Bueno, esa es la historia de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan la posibilidad de esperarnos a nosotros en vuestra casa, siempre con una casita de café humeante. ¿Está bien? Ahí vamos a estar. Que tengan un excelente día viernes.